Hola niños, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama ¿Oyes tú lo que oigo yo? Nuestro versículo para memorizar dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y se encuentra en Lucas 2:14. Hoy aprendo que adoro a Dios cuando escucho las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Has ido alguna vez a acampar y dormido al aire libre bajo las estrellas? ¿Te gustaría hacer lo mismo con frecuencia, sin importarte si hay buen o mal tiempo? Sabes, algunos personajes de nuestra historia vivían al aire libre la mayor parte del tiempo. ¿Qué hacían ahí? Veámoslo. Una vez más, se cumplieron las promesas de Dios. El niño Jesús nació tal como lo había predicho la palabra de Dios. De ti, Belén, saldrá el que gobernará a Israel, había escrito el profeta Miqueas 700 años antes, y en ese lugar estaban María y José cuando Jesús nació. Debido a que muchos otros habían también viajado a Belén, todas las posadas y los hoteles estaban llenos. Por eso Jesús tuvo que nacer en un establo. María lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre con paja como colchón. Ese era un lugar extraño para el nacimiento del Rey del Universo. Los ángeles observaban a la pequeña familia. Y por orden de Dios, uno de ellos fue en la oscuridad de la noche a proclamar las buenas noticias. En la colina cercana, algunos pastores cuidaban las ovejas. Una de las cosas más difíciles del trabajo de los pastores era permanecer en los campos al aire libre durante toda la noche. Podían venir lobos u osos y esparcir a las ovejas. Por eso los pastores permanecían despiertos. Debían estar listos para alejar a las fieras. Era una tremenda responsabilidad. Mientras cuidaban los rebaños, comentaban acerca de las profecías antiguas. Se preguntaban cuándo sucederían los acontecimientos predichos. Pensaban que podría ser en cualquier momento. De pronto, todos vieron al mismo tiempo a un ser luminoso. Era un ángel que se les había aparecido. Era tan brillante que no podían mirarlo directamente. El lugar donde se encontraban estaba rodeado por un círculo de luz llamado Gloria del Señor. La luz deslumbrante estaba en el pasto, en las ovejas, en todo lo que los rodeaba. Los pastores estaban muy asustados. Eso era más aterrador que pelear con todos los osos. El ángel comenzó a hablar, pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». A continuación apareció en el cielo un gran coro de ángeles. Alabaron a Dios y entonaron un hermoso canto que debió haber resonado por todas las colinas. También cantaron una promesa de paz para todos los que honraran a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Después de esto, la luz desapareció repentinamente. Ya no quedaban ningún ángel, y ellos no querían quedarse con las ovejas. Habían escuchado noticias maravillosas y emocionantes. Los ángeles les habían dicho dónde podrían encontrar al bebé, así que tenían que ir ahora mismo. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.